Paraíso. Fue una tocata en el Barlovento y hubo muchas bandas de distinta índole, como vamos a poder escuchar, distintos estilos, y está bastante interesante. Ahora vamos a pasar a revisar entonces las entrevistas. Maca. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Paul, quien es el dueño encargado máximo de Barlovento, que está ubicado en pleno barrio Puerto. Y a continuación vamos a escuchar a la banda Sexy, que lo podríamos resumir como poesía sobre bases electrónicas. Barlovento. Estamos aquí trabajando hace más o menos 4 meses y la idea del bar básicamente es un bar musical para mostrar, bueno, no solo la música, sino en general las distintas artes que puedan manifestarse, pero principalmente enfocado a la música en vivo. ¿Qué van a escuchar las personas que están en la sintonía de la radioneta en este momento? Este momento es una mixtura de cosas. Yo en realidad, para serte bien honesto, conozco a 3 de los 5 que van a tocar ahora, básicamente los Fatiga y a otros chiquillos que tocaron ahora. Y por lo que he entendido y por lo que he escuchado de ellos, como en el SoundCloud y en los sitios que tienen, son bien variopintos lo que está sonando. La verdad, yo soy bien fanático de los Fatiga, la verdad, y bien recomendable en realidad. Yeah. largamente. hoy ha sido un día sensacional. Muchas gracias a quienes nos invitaron, a Felipe y a todos los chicos de la otra banda. Bacán, gracias por invitarnos. Estoy medio apagado hoy día, pero ya volveré. Bueno, ahí estaba sonando La Venda Sexy. Y a continuación vamos a escuchar a Cronopio, quien además nos va a dar una pequeña introducción de lo que hará y obviamente le envía saludos a los amigos de la Radioneta. Hola, soy Cronopio y le mando un abrazo, un beso y muchos cariños a los compañeros de la Radioneta. Martes amarillo, jueves rosado, lunes violeta, violeta y azul. Colgadas las plantas sin nombre aún, tarde horas en el metro, en tomar el bus, las luces acompañaron la indecisión. Me quedo en Santiago, me voy a Valpo, me quedo en Santiago. Danza de amor y libertad, se miran y acompañan, disfrutan, gritan y saltan, disfrutan, gritan y saltan, cierran los ojos. Cierran los ojos. Cierran. los ojos y ríen de placer, cierran los ojos y ríen de placer. Difuminados, sentados mirando, buscando algo para burlarse, reprimidos, queriendo estar ahí, queriendo estar ahí, reprimidos, queriendo estar ahí, queriendo estar ahí. Cierran los ojos, cierran los ojos, cierran los ojos y ríen de placer, cierran los ojos y ríen de placer. Hola chiquilines, buenas tardes, yo soy Cronovio y esta, bueno, gracias a los chiquillos por invitar al feliz, no sé, y eso, está bonito la tarde. Thank you. Gracias. Pasan los días cantando lo que no hay, no hay, no hay, de falsas expectativas, de feriados y lluvia, y que de planes vive el mundo, refugiados en el reloj, en el reloj. Hoy salí te mojo, igual a micro te mojo, igual a micro te mojo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuánto, que de seguro iba a pasar, mejor toma a Julieta, sal a la calle a pedalear, hoy el viento te va a peinar, hoy el viento te va a peinar, hoy el viento te va a peinar. Hoy el viento te va a peinar. Oh. Planes vive el mundo y exceso de velocidad tras una planilla Excel limpiando la pantalla, limpiando la pantalla, limpiando la pantalla. Estábamos escuchando Cronopio, un músico local que hace música desde Valparaíso. Se inició en las lides musicales hace aproximadamente un año y, como pudimos apreciar, su influencia es bastante folk. Quizás nos recuerda otros músicos chilenos como Jepe, por ejemplo, los primeros discos. Pero normalmente hay que destacar, sí, que por lo menos a mí me da esa impresión cuando Cronopio toca en algún bar, en algún local, siempre tiene, da como una cierta atmósfera quizá al inicio que es súper necesario para que la gente como que se sienta en su casa más o menos escuchando música. Bueno, ahora vamos con la tercera banda que se presentó, que es Fatiga de Material. Fatiga de Material son regalones ya de la casa. Están compuestos por Bernardo Naranjo, a quien también agradecemos esta grabación. Él fue quien nos facilitó esta grabación y esperamos poder seguir colaborando, ¿no? También con Nati Lane, Gonzalo Navarro, y en esta ocasión presentan también a Camilo Sarmiento como segunda guitarra. Esto le dio un toque bastante especial a la tocata, el sonido de Fatiga de Material se vio potenciado. Y ahora nos podemos dar cuenta en la siguiente grabación, son tres temas que los va a presentar Gonzalo Navarro. Hola, soy Gonzalo, baterista de Fatiga Material. Muchos saludos a todos los oyentes de la radio. Gonzalo, ¿cuáles son los proyectos de este año para Fatiga de Material? Bueno, nosotros el año que pasó hicimos un viaje muy importante a Inglaterra y creo que es momento de empezar a cuajar ciertas experiencias que vivimos allá, tratar de plasmarlas en la música. Todos hemos mejorado como músicos y como personas, yo creo, después del viaje, así que ahora es momento de empezar a componer nuevas canciones, pensar en un disco, tratar de afiatar más cosas en vivo, generar un show. También la experiencia que tenemos con Álvaro nos ha ayudado en eso. Y yo creo que seguir trabajando y que la música hable por sí misma. Lo único que puedo decir es que cada vez que tocamos con los chiquillos, yo por lo menos me siento cada vez más compenetrado con ellos, como hermanos, como amigos. Así que creo que es momento de empezar a plasmar esas cosas y sacar algún producto quizás en mitad de año o final de año. Creo que eso sería el plan. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora en la Radioneta? Hoy día tocamos un tema nuevo, de los que estamos trabajando para un nuevo álbum. Y los otros son temas que ya existen desde la época del EP de Fatiga, que fue un EP que se grabó cuando yo todavía no ingresaba a la banda. Así que creo que esos temas han sufrido transformaciones. Mi manera de tocar es una visión distinta a la que tenía el antiguo baterista, porque el antiguo baterista era más... quizás de tiempo cortante y quizás una fuerza más explosiva. Yo trato de hacer las canciones de Fatiga un poco más fluida. También toco con harta energía, pero es una energía un poco más ondulante, podría decir. Como que trato de que la canción sea un todo, que no te saque de un estado de concentración cuando tú veas la banda. Quizá ahí se trastoca un poco la idea original de Fatiga, porque la idea original de Fatiga Material era una música de tensión, que era lo que tenían con el antiguo baterista, que era una cosa muy buena, pero desde que llegué yo al grupo creo que eso se ha transformado en una cosa más extensiva a lo que tú sientes cuando escuchas una melodía o un acorde, no tanto como el golpe. Antes sentía yo que Fatiga tenía una cosa como más del quiebre, del golpe, de sorprenderte con una cosa que no te esperabas. Entonces ahora quizás va a haber un cambio en la temática compositiva, que ese es el gran misterio que tenemos ahora como banda. Empezar a componer un disco conmigo como baterista, con todas las experiencias que hemos tenido y con la forma de tocar de cada uno de los cuatro que somos. ¿Dónde pueden encontrar su música? ¿En internet? La pueden descargar de la página de Acople Records. Y si no de ahí debe estar el link al sitio de la... O sea, al sitio, me refiero a MySpace o cosas así de la banda. La página es acoplerecords.com. Y ahí pueden tener acceso también a material de otras bandas que están muy buenas, que están haciendo cosas en Valparaíso. Y también nos pueden conseguir en la tienda de Bernardo, de Orange Days, que queda en Viña, en el Caracol, local 29. Así que ahí pueden encontrarnos y así que por ahí pueden encontrarnos. Muchas gracias. Thank you. Bueno, estábamos escuchando Fatiga de Material. Esto es de Acople Records. Pueden encontrar su material en la página de Acople Records, que es acoplerecords.cl. .com, perdón. Y ahora vamos a seguir con los grupos. Bueno, eran grupos de diferentes estilos. Ahora vamos a escuchar Ciervos, que es del estilo indie folk. Ellos ahora van a lanzar su disco con 5 temas de sello Recolector, que es un nuevo sello discográfico de aquí de Valparaíso. Son 3 integrantes, una mujer que es vocalista, un hombre que es vocalista y toca guitarra, y el que pone así como las bases de las canciones. Así que ahora los dejamos con Ciervos, que de hecho se pueden contactar por Facebook con ellos. Ahí uno de sus integrantes les va a contar. Nosotros somos Ciervos, hacemos indie folk. Somos de Valpo, llevamos un año más o menos en esto, así que... ¿Qué material van a escuchar ahora las personas? Estamos grabando el disco con sello Recolector acá en Valpo. Consta como de 5 temas más o menos, de un total de 10 que tenemos. Va a ser grabado como LP. Pucha, ojalá que les guste, lo hacemos con cariño, con devoción, y ojalá que les guste, que puedan meterse en el Facebook. Tenemos Ciervos Música. Ahí nos pueden ubicar a nosotros, cualquier cosa. Eso. Para poder Se agudiza los sentidos. Estábamos escuchando la música de Ciervos. Estábamos bailando aquí en el estudio. Baila, baila conmigo. Te sale perfecto, Macarena. Bueno, a continuación vamos con el último artista de la segunda versión de Varietal, Superfuck. Yo. Él viene desde la ciudad de Calera. Calera. La Calera. Hay ciertos especímenes de Calera. Bueno, de hecho yo toda la gente de Calera es un poco tostada. No. Mauro lo digo con mucho cariño, pero la gente de Calera siempre es un poco tostada. Un cariño. Sí, hay que recordar a Mente Enferma. No. Bueno, de Villa Alemana. Bueno, no sé. En fin. Bueno, pero hay un mito urbano al respecto de que la gente como que respira el polvillo del cemento y por eso están básicamente todos locos. Pero Superfuck también podría entrar dentro de esa categoría, claro. En la buena onda. Al entrevistarlo, él nos dice que sus nombres no tienen tema. Sus temas no tienen nombre. Me afectó el cemento. y tampoco los tiene a disposición en ningún formato en internet ni nada. Es como shipper. Así que lo que van a escuchar a continuación es único. Exclusivo. Bueno, y también él nos va a presentar su propuesta. Él la define como electrónica rock. Sí. ¿Y nosotros cómo la definimos? Noise, experimental, subversivo, tecnopop. Pero bueno, ahí escúchenla y dennos sus opiniones al respecto. Hola, soy Superfuck de La Calera y básicamente lo que hago es música electrónica rockera. Entonces la presentación de Superfuck en el varietal número 2 organizado por Acople Records y el sello Recolector, que tuvo lugar en el Barlovento el domingo 27 de enero. Hace tiempo. Sí, casi un mes. Y ahora justamente los dejamos invitados para este domingo 23 de febrero. Es el varietal número 3 y esta vez va a ser en la terraza ubicada en Blanco 384. En esta ocasión hay invitados desde Concepción, está la banda Julia Smith, y desde acá, desde Valparaíso, está Super Solo, Dumo y Gonzalo Sáez representando a Acople Records. Esta vez vale 1,000 pesos la entrada, se lo recomendamos, vamos a estar transmitiéndolo también, ojalá, y bueno, también contamos ahí con la radioneta, venta de baratillo, con Orange Days y Perro de Puerto Ediciones, me parece. Ahora no sé si quieren mandar saludos, despidamos. Ay, sí. Entonces. Agradecemos a las personas que nos escucharon a pesar de las dificultades técnicas, la paciencia que tuvieron. Recordarles que esto va a transmitirse nuevamente el domingo a las 5 de la tarde, justo antes del varietal número 3. Por mi parte le envío saludos a Bernardo Naranjo, que fue quien facilitó esta grabación, y a Felipe Barriga, que ha ayudado bastante con la difusión de este programa. Yo le mando saludos a personas que no han ayudado nada con este programa, pero sí nos han escuchado atentamente, a Daniel Campos y David Ortiz. A la distancia, un saludo grande. Bueno, mandarle saludos a los chicos de Fatiga de Material, que estaban atentos, escuchándonos. Ahora se fueron a ensayar, pero ahí estaban tirando la buena vibra. A Antonio Narváez, nuestro colega radioneto, sí, desde Barcelona. Saludos. Sí. Y al Gabriel de Quilpue, que también nos ha estado acompañando todo este tiempo. Gracias a todos entonces. Y volvemos el domingo a las 5 de la tarde. Y nos pueden pillar algún jueves en la radioneta cuando no funcione bien. Volveremos.